tarde ya para decir lo que tú estás diciendo. Es importante que tú sepas que ahora estoy viviendo una nueva vida con una mujer que me lo ha dado todo, que me ama y se valora porque sabe que vale como mujer y no se entrega solo por placer. Tú disfrutabas el estar con él. Aún tengo en mí la imagen cuando te besaba y tú feliz porque él te tocaba. Dime cuántas noches engañado estaba. Pasaba solo ebrio fumando y fue tomando ron que yo te olvidé. Hasta que un día dije si no puede ser, yo aquí tan solo y ella bueno pasando. Esperado y ya ha pasado el tiempo, que ya no soy el mismo tonto que tú estás creyendo. Esperaría que con el paso del tiempo olvidaría y resulta que todo terminó el día que yo a ti te vi con él. Pero no importa, ya lo superé, ya no me duele. Y sí, sufrí, lloré. Y fue tomando ron que yo te olvidé, con el cigarrillo que nunca dejé. Pasaba solo ebrio fumando y fue tomando ron que yo te olvidé. Hasta que un día dije si no puedes ver, yo aquí tan solo y ella bueno pasando. Y fue tomando ron que yo te olvidé. Que yo te olvide. Hasta que un día dije si no puede ser, yo aquí tan solo y ella bueno pasando.